Bienvenido 2007, Monóculo te saluda. Aunque el año se vista de seda, Monóculo se queda. Monóculo se la juega. Nuestro editorial. Vísteme lento, que estoy apurado. Por fin, el balance 2006. Saddam Hussein. ¿Justicia o traición? Dossier exclusivo. Todo sobre el gran premio José Pedro Ramírez. Los burreros asombrados, una vez más ganó el caballo de Monóculo. Vamos a la playa con Monóculo. La playa, las fiestas, los eventos, las personalidades, lo que usted merece y mucho más en Monóculo Factor 1000. Todo esto y mucho más en instantes, aquí, en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Bueno, acá estamos nuevamente. Un año nuevo y seguimos con la misma música asquerosa que teníamos el año pasado. Cambiamos de operador. Sí. Eso es una... yo diría una pérdida, porque realmente... Uno mira a la mesa y no ve... no ve nada. Lo que ve es mejor... Mejor ni mencionarlo. Quien está hoy haciendo la mesa, ya que Angélica Toro se encuentra, bueno, disfrutando de las licencias que da Monóculo, claro, como siempre. Dos días, se le toca este domingo de licencia y bueno, y le tocó todo el primero. Claro. El primero de enero y el 7. Es las típicas licencias de Monóculo. Claro, generan 2 días y a los 10 años, un día más. Un día más, exactamente. No está con nosotros, tampoco está Peggy Sánchez. No, porque está en los cursos de verano de la Uni 3. En los cursos de verano de la Uni 3. Estaba dando clases de esta gimnasia que hacen los viejos chinos, ¿cómo es? De Tai Chi. Tai Chi Chuan. Y además eso es, siempre lo recomendaba porque es lento. Es la gimnasia que me gusta, que no transpira. Es verdad. Pero bueno, Y bueno, estamos nuevamente con ustedes. Nosotros habíamos anunciado que íbamos a estar emitiendo a través de Esteña FM, pero lamentablemente el contrato comercial no llegó, no pudimos firmar, y al no poder firmar vamos a postergar este maravilloso suceso para toda la costa rochense hasta el próximo domingo. Sí, desde aquí le pedimos disculpas a todos aquellos que están escuchando la radio y no nos pueden escuchar en este momento, porque no es nuestra responsabilidad, sino que son aspectos contractuales que nosotros no manejábamos. Y bueno, esperamos que sí, la semana que viene, poder estar en nuestra máxima expresión, cubriendo el departamento más importante del Uruguay y casi le diría de la costa del Océano Atlántico. Es verdad. De toda América. Es verdad, Monóculo en Chancletas va a ser entonces el ciclo que vamos a inaugurar en el próximo domingo, ya que bueno, como decíamos, no fue posible. Y también le pedimos disculpas a la gente que alquiló, porque sabíamos que mucha gente que habitualmente nos sigue por la computadora decía: me gustaría vivir una experiencia nueva este año, y justamente se habían trasladado y alquilado casas y cabañas en Rocha para escuchar Monóculo. Bueno, que disfruten igual. Que disfruten igual. Eso, por otra parte, hablábamos con la gente de las inmobiliarias, llevó a una alza importante en los precios de los contratos de alquileres, porque fue bastante masivo el traslado de oyentes de Monóculo, y está a full. No hay hoy lugares para alquilar ni piezas en los hoteles ni nada, todo lo que es La Paloma, para afuera. Está todo copado, un éxito. Muchos brasileños dicen que han venido, que son gente que obviamente nos escuchaba en Brasil y optó por trasladarse hacia Rocha para pasar sus vacaciones a full. A full, en un lugar mejor, con agua más fría y más lindo. Exactamente. Bueno, amigos, nos reencontramos. Estuvimos dos fines de semana sin todos ustedes en momentos de fechas más que especiales, la Navidad y el Año Nuevo. No queríamos un poco interrumpir lo que es el devenir natural de la dinámica de uruguayo. Cuando empiezan las fiestas, son fiestas y no se hace absolutamente nada hasta enero, porque ahí se arranca con todo hasta el carnaval. No, se achicamos un poco. Yo diría que básicamente, y creo que es correcto el procedimiento uruguayo. Hay muchos, en muchos países adelantados, que están programando 2 o 3 años para adelante lo que van a hacer. Eso es como que yo le dijera, me subo al auto y voy hasta Chile, y no sé si tengo plata, documentos. No. El uruguayo termina el año, hace un balance, ve qué tiene, qué le falta, y piensa entre el 7 de enero hoy y semana de turismo. Mayo. Yo creo que el verdadero proceso de reflexión, hasta turismo, como que le bombardean las ideas. Claro, es la tormenta de ideas. Después esa tormenta de ideas se formaliza en un proyecto, en un proceso que culmina el 1 de mayo. Y el 2 de mayo se empieza a trabajar. Con todo hasta fines de noviembre. Exactamente. Y con un descansito en julio, porque... Y en septiembre. Sí, sobre todo para la chiquilinada que se cansa tanto estudiando. No, porque es un disparate lo que estudia. No me diga a mí. Usted lo vio de cerca. Usted lo vio de cerca. Bueno, tenemos muchos temas. Obviamente quedaron cosas postergadas ante la ausencia de Monóculo. Sin embargo, podemos decir, un poco sorprendidos, que hubo noticias, aunque nosotros no estuviéramos al aire. Se desarrollaron eventos a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel nacional. Y también una cosa que quizás a ustedes, la audiencia, sobre todo a los nuevos oyentes, les sorprenda un poco, que recién hoy hagamos un balance del año. Y esto tiene su motivo. No es obligado por esa falta de 2 fechas que tuvimos, sino porque no consideramos que se pueda hacer el balance de un año hasta que el año termina. Hasta que termine y hasta que pasen Reyes. Claro. Muchos apurados hicieron balances el 20, el 22, el 23 de diciembre, el 28 de diciembre. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, ejecutan a Saddam Hussein y no está en el balance. Nadie pudo decir nada. Y entonces, y además, bueno, no existe el balance con actualización. El balance se hace de una sola vez, y esperemos que sea el mejor y el más efectivo. Porque ese es lo que queda, el documento que queda para siempre. No se puede arreglar después. No es un balance contable que después se llama el contador y arregla los números. No, esto es serio, esto es para siempre. Exactamente. Tenemos un balance, tenemos también lo que es el monóculo factor 1000 que estamos largando a partir de hoy. Nuevo formato, nuevas inquietudes, en fin, una chorizada, una chorrera de novedades que ustedes van a estar más que de parabienes. Sabemos de gente que no va a estar presente porque justamente está en Rocha alquilando, lo lamentamos. Pueden de todas formas irse hasta un cibercafé. Debe haber una cantidad. Y en Castillos dice que está infectado de cibercafé. Bueno, en Aguas Dulces ni le digo. Sí, sí, me imagino. Pero bueno, ¿qué le parece si escuchamos un tema musical y después hacemos una reflexión? Usted me había hablado que tenía necesidad de hacer como una editorial. Sí, un editorial. Pero primero un poco de música para alivianar esto que está un poco tenso. Está un poco tenso. Ya va. She put $900 on the fifth horse in the sixth race. I think his name was Chip Savoy. Came in six lengths ahead. We spent the whole next week getting high. At first I thought that she hit on some tip that she got from some other boy. We were overjoyed. Don't have to work. She can tell which horse is gonna finish him first. Some nights of painkillers make the pain even worse. Came in six lengths ahead. We spent the whole next weekend high. I love this girl, but I can't tell when she's having a good time. How am I supposed to know that you're high if you won't let me touch you? De agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda, la auténtica de Monóculo viene autografiada. She put 900. $100 on the fifth horse. Bueno, continuamos, amigos. Obviamente está haciendo los primeros pininos Carlos de Facio en, sí, esto, en esta tarea, por eso todas las quejas a nivel de emisión tienen un solo destinatario, lo pueden hacer a través del Messenger. Ahí nosotros estamos como contacto y ustedes vierten todo lo que quieran, que él lo va a estar leyendo, nosotros no. A la escuela de Cristina Morán, que es donde él hizo el curso. Es verdad. Bueno, tenemos 5 minutos para desarrollar un tema muy importante, muy profundo, y que es el motivo de nuestro editorial. De vez en cuando surgen temas que requieren jugársela. Es verdad. Decir cosas que a veces pueden caer mal, eso decimos, sí, cuando decimos jugando. Cosas que quizás no sean políticamente correctas, cosas que mucha gente las piensa pero no las dice, pero que en determinado momento uno dice, no, esto no puede seguir así, y las tiene que decir. Hay diferentes cosas, puede ser del ámbito que usted quiera. Exacto. En este caso... Es tema libre. Es tema libre. Es cuando aparece. Y el tema hoy es de una, actualidad... Rompe los ojos. Y estamos hablando... De la amistad. La amistad entre... del mismo sexo. Sabemos que es imposible la amistad del hombre con la mujer, sí, y la mujer con el hombre. Eso ya lo desarrollamos en otro... Otro gran editorial, sí, que hicimos tiempo atrás. Ahora, yo me quería referir, porque justamente el otro día estaba escuchando lo que hablaban unos señores en el ómnibus y estaban hablando de que, bueno, los amigos en las buenas y en las malas, etcétera, etcétera, etcétera. Está ese dicho y esa noción de que los amigos realmente buenos son aquellos que acompañan a una persona tanto en las buenas como en las malas. Y aquí... Ahí es que entramos en el terreno del gran mito. Claro, los mitos urbanos, uh-huh, o en este caso mundiales. No tenemos experiencia, porque tanto en el aspecto profesional como en el personal siempre hemos estado en las buenas, con Flavio. Y siempre hemos estado rodeados de amigos que nos piden favores constantemente y a los cuales a veces favorecemos, a veces no. Exactamente. Es bueno decir que hemos estado en las buenas y que realmente cuando hemos encontrado algún amigo en la mala, no lo hemos apoyado. Es ¿Y verdad. Por qué? Porque puede resultar egoísta a primera oída. Pero es sinceridad. Es totalmente sincero y además creo que es la mejor forma también de estar con esa persona. Dejar la amistad de lado un rato hasta que se recupere y no estar permanentemente insistiendo como en un ánimo interesado en la recuperación, claro, de la otra persona. Es indudable a esta altura que quienes están como amigos de una persona en las malas, lo único que hacen es una apuesta a la recuperación. Y una vez que esa persona se recupera, le dicen, viste, yo estuve contigo en las malas. Y es una inversión. Es una inversión. Es utilizar a una persona como si fuera un bien. Y eso nosotros no lo aceptamos. Y nosotros vamos bien de frente. Vamos a estar contigo en las y buenas. Somos amigos tuyos en las buenas. En las malas, olvídate, no existimos. Exactamente. Es bueno decirlo también. Y muy poca gente lo ha dicho en un medio de comunicación. Esta gran verdad que la aplica, además la aplica mucha más gente de la que uno... Pero no lo dicen. Nosotros, sí, lo decimos. Exactamente. Creo que es una síntesis de lo que es el, sí, el daría sentimiento. Para estudiarlo un poco más. Pero básicamente, monóculo, amigos en las buenas. Y de verdad, amigos de verdad. Vamos a escuchar un tema musical y después vamos a entrar en el balance, porque si no nos estamos quedando sin tiempo. Claro, en esto que va a ir el tema musical es en el momento en que si estuviéramos emitiendo por la radio habría cientos de avisos de casas y de comercios y de distintas cosas de toda la zona de Rocha y aledaños que estarían llenando de reclamos. Sus arcas. Esto conspira contra la reactivación económica del departamento de Rocha, pero bueno, allá ellos. Nosotros lo que esté en nuestro alcance lo estamos haciendo. Vamos entonces a la música de Facio y luego continuamos. Yeah, yeah. festejar. Llegó Monóculo. Bueno, continuamos, amigos, en Monóculo. Y qué potencia que tiene esta música para el verano, típica para el verano. Es música con calorías. Exactamente. Carlos de Facio bailando en la una consola. Cosa impresionante. Increíble, pero bueno. Está, y la cosa es así. Cambio de planes. La bitácora de Monóculo encuentra que es más importante darle una serie de temas menores que son para rellenar tiempo para después entrar en el gran tema de El Balance 2006. Y aprovechando de temas así menores, les decimos a la gente que pueden comunicarse con Monóculo a través de el MSN, agregando monóculo@gmail.com a su lista de contactos. También es de ese mismo mail, esa dirección de mail, la de la casilla oficial de Monóculo. O sea que si alguna otra persona le contesta desde otra casilla haciéndose pasar por Monóculo, no es Monóculo. Es bueno aclararlo porque sabemos que está circulando mucha información, contrainformación de Monóculo que... Sí, sobre todo desde la República Argentina, sí, nos están haciendo... que nos tienen un poco de idea. Exactamente, ¿no? Con cierta animosidad. Y también pueden visitar siempre www.monóculo.com, donde se enteran de las actividades, de las iniciativas, en fin, en lo que estamos. Usted sabe que yo el otro día la miraba, no lo miro muy seguido porque no me dejan en casa. Pero... Es verdad, porque hubo unas fotos que yo las tuve que sacar, me llamaron. El Consejo del Niño me llamó para que... Me fui a un ciber... Un descuido que hubo en casa. Dije, voy a hacer los mandados. Me metí en un ciber y miré la página. Y la verdad que, gran sitio que tiene cosas. Tiene todo. Pero estuve como 2 horas mirando ahí. Y después me querían cobrar las 2 horas. Y yo quería ir por 5 minutos nomás. Yo, usted le decía y le explicó y no entendió. No, le tuve que pagar las 2 horas. ¿Qué? Ladrón. Y todavía después me relajaron todo en casa porque, claro, no me dio tiempo, cerró todo. Cuando llegué no se dice nada. No, fue difícil, pero la verdad que vale la pena visitar la página. Porque... Vale tomarse de repente un día libre. Sí, porque hay mucho para pensar. Para ver y bueno, y ahí se van enterando de qué se trata. No sabemos si está Gux en sintonía desde la República Argentina. Sabemos que en otras oportunidades ha tenido dificultades para comunicarse. No sabemos si hoy se da lo mismo, pero bueno, allá él. Porque estamos esperando también qué pasó del otro lado del charco. Claro. En este fin de año. Se deben haber quemado. Siempre les pasan cosas horribles. Es verdad. Qué lindas fiestas que fueron en Uruguay, Sí, fueron realmente preciosas. Maravillosas. Yo hace años que no vivía una fiesta con tanta intensidad y tanta alegría como estas fiestas. Tanto Navidad como fin de año y asimismo Reyes. Es que verdad. Fueron todas muy festejadas y muy disfrutadas por toda la familia. Lo único que quisiera que los canales de televisión recapacitaran es el... como la necesidad o esa enfermedad que tienen de dar noticias trágicas el 24, como tiros al aire que mataron gente. Ese tipo de noticias, justo un 24, en vez de dar otro mensaje más lindo. Claro, lo que pasa es que es un poco lo que decíamos hoy de los balances. Siempre está la enfermedad esa que habría que sacar, ver los programas realmente de las escuelas de periodismo, la primicia. Claro. ¿Qué importa la primicia? Sí, eso pasó, que yo se lo cuente hoy, mañana o pasado, es lo mismo, porque no si hay una nada. Persona muerta, se murió, ¿por qué se murió? Porque le pegaron un balazo o se tragó un cohete, ¿está? Punto, se acaba ahí. Pero en los días estos de fiestas, hay que dar noticias lindas, noticias renovadoras, noticias que le den energía a uno para empezar un año, que es un año bisagra, que no es changa. Este es un año bisagra. Es un año bisagra y somos los primeros en decirlo, que conste, el 2007 año bisagra. Y no podemos estar dando malas ondas, como dice la muchacha, muy, muy, muy feo. No sé, porque yo estaba haciendo la comida. Pero pasaron en los canales los tradicionales mixes de clips viejos y cosas de esas. No, a mí me encantan. No como uno hubiera deseado que la gala de estrellas tuviera a Perales, a José Luis Rodríguez. Solamente un canal apostó por eso. Lamentablemente vemos cómo la penetración del rock ha hecho estragos, pero de todas formas yo celebro que el rock ya empiece a integrar la programación de fin de año de los canales, porque le da el sitial que se merece. ¿El rock uruguayo? El rock uruguayo. El movimiento de rock uruguayo, que es maravilloso. Es fabuloso, me encanta. Siempre me gustó, ahora me gusta más. Sí, sí, lo apoyamos desde un principio. El otro día, hablando de rock uruguayo, tuve la oportunidad de ver a La Trampa en un espectáculo en la televisión, ¿no? Uh-huh. Y cómo se tira por tierra lo de tiempo atrás de los pelos largos. Yo siempre me opuse al pelo largo porque me parece que es antihigiénico. Tema de higiene, claro. Pero vi al muchacho que canta La Trampa, usted sabe que me gustó porque uno lo ve como bien peinado, con shampoo, con el pelo cuidado. Claro, como lo de las cumbias. Como el estilo de... Como si fuera un cantante de cumbia. Y ahí realmente porque reconcilia un poco, claro, con los pelos largos, con los melenudos. Claro, porque el pelo largo, bien llevado... Sí. O sea, en las mujeres es lindo el pelo largo, porque se lo cuidan. Claro. Los hombres que tienen el pelo largo, si se lo cuidan así, está muy bien. Lo vimos tiempo atrás en el auge de lo que era la cumbia uruguaya. Uh-huh. Y ahora lo vemos porque prácticamente es el mismo público que cambió de la cumbia al rock uruguayo. Y los vemos a los muchachos, muchos de ellos, con una producción importante en cuanto a lo que es la presentación, la presencia... En sociedad. En sociedad. Porque eso, claro, es un evento cultural, no, claro, podemos olvidarnos de eso. En calzoncillo, ni como está en la casa. Tienen que presentarse con... Acorde a las circunstancias. A las circunstancias. Me parece muy bien. Realmente... Yo creo que vamos muy bien por ese lado. Muy bien. Músicas muy bonitas, excelentes. ¿Y las letras? Letras. Una poesía tienen. Sí. A mí nunca me gustó mucho la poesía, pero reconozco justamente que tienen por eso poesía. Tienen poesía y usted lo está muy capacitado para evaluarlo. Me encanta, y esto no sé si lo ponen en el balance, es como pero un balance extra, pero bueno. Pero me encanta lo que es el movimiento rock uruguayo, y un aguante le hago desde acá a la muchachada. ¿Qué es eso de aguante? No sé, me salió de todos, sin distinción, todos, desde los más veteranos hasta los más jóvenes que recién empiezan, que hay un futuro. Y se lo van a ganar con estas maravillas que están haciendo. Es verdad. Porque esto es arte. Realmente. Bueno, esto no tenía nada que ver con nada. Vino, llegó el momento, pero Monóculo es eso también. La creación permanente, la improvisación sobre la marcha. Pero bueno, hablando de marcha, tenemos que darle marcha a temas fundamentales. Básicamente un tema que acopló lo que fue fin de año, año nuevo y los primeros días de enero. Un muchacho que fue gran amigo nuestro hasta hace unos 10 años, cuando se le ocurrió ir en contra de nuestro consejo invadir un país vecino. Estamos hablando de Saddam Hussein, cuando invadió ese país que produce petróleo. Kuwait, como las papitas Kuwait, más o menos. Es lo mismo. Hasta ahí éramos amigos. No nos escuchó, invadió. Le dijimos, te van a hacer la guerra. Y el papá del presidente actual de Estados Unidos le hizo la guerra. Pero lo dejó por ahí. No quiso meterse a fondo. No sabemos por qué. Le dio como una oportunidad. Nosotros le dijimos, liquidalo. Ahora. Es el momento. Es el momento. No, porque está complicado. Bueno, como quiera está. Lo dejó ahí. Bueno. El hijo terminó la obra del padre. Invadió Irak por causas totalmente justas y que están comprobadas al alcance. Y además aprobado también por el pueblo de Estados Unidos. Sí, sí, eso sí. Es una cosa que hay que destacar también. No es una guerra antojadiza, no es una guerra electoral. Para nada. Nada que ver con eso. Fue una guerra y una invasión, recordemos, basada en la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. La guerra de la paz. Una guerra de la paz, como todas. Que nunca las hayan encontrado... No importa. Eso habla de justamente de lo peligroso que era esta gente. Y lo que malo que era. Que lo escondían, que uno hasta ahora no lo pudieron encontrar. No las han encontrado y quizá no las encuentren nunca. A lo mejor se lo tragaron. No sé, esa gente es capaz de cualquier cosa. Bueno, ¿quién era el culpable de todo? Saddam Hussein. Está clarito. Que se volvió malo de golpe. Pasa. Le pasa a todos aquellos que tienen hijos, ven cómo hay cambios hormonales, cambios en la edad, lo que viene, empiezan cosas, y un día el que era un nenito cariñoso, simpático y dulce, es un adolescente que... ¿Qué me digas esto? No sé qué. Bueno, con San José pasó más o menos lo mismo. Y bueno, es verdad. Después, se descubrieron una cantidad de porquerías que había hecho que nadie sabía. Sí, muy feo. Y se le hizo un juicio rápido y justo. Efectivo, además. Y bueno, hoy tenemos que dar la noticia, justamente hablando de los balances, tenemos que dar la noticia de que fue ejecutado. Fue ejecutado. Todos somos el único medio autorizado para decir eso. Fue ejecutado. Fue ejecutado, fue ahorcado. Uh-huh. No se quiso poner la capucha. No se quiso poner la capucha. Dijo unas cuantas cosas, pero como les decía en otro idioma, no sabemos qué miércoles quiso decir. Y los vergudos también le gritaban cosas, pero tampoco entendimos lo que querían decir. Hubo un señor que con un teléfono grabó todo en video y lo distribuyó por todo el mundo, y creo que lo van a ahorcar también. Cosa que corresponde. Se lo merece, porque digo, tiempo atrás nosotros tuvimos la noticia, la triste noticia, que un periodista, bueno, mal llamado periodista de Tele12, difundió imágenes del juicio a Peirano, y por eso está llamado a una causa ante juez en Estados Unidos. Uh-huh. Creo que haber difundido estas imágenes realmente desgarradoras por parte de una persona que va a dejar la tierra de los justos, creo que merece una pena capital también la persona, o sea, que levantó eso. Recordemos, para aquellos que son de corta memoria, que estamos hablando de Medio Oriente. Y en Medio Oriente, hace muchos años, antes que ustedes nacieran, se hizo el primer código que registra la historia. El código Hammurabi. Es aquel que samurai. Puso. El código de los samuráis también. Claro. Es aquel que puso... escrito, ojo por ojo, diente por diente. Saddam Hussein parece que mató a mucha gente. Y bueno, le tocó morir a él. No puede morir muchas veces, si no, correspondería. En el caso, murió una sola vez, se acabó el tema. Creo que la causa quedó cerrada. La causa quedó cerrada y con un total... una total pacificación de Irak. Hoy Irak es un terreno de paz. Es un terreno de paz. Es una viña. Es divino. Es divino. Bien, mis próximas vacaciones las voy a pasar allí. ¿Sí? ¿Se va para Irak? Me voy. La pienso en marzo, por ahí, o en semana de turismo. A lo mejor me tiro una semanita por allá. Porque es. Ahora se acabó. Los problemas se acabaron. Ya está todo solucionado. Está todo solucionado. Vamos para Irak. Enhorabuena, entonces. Celebre, a pesar de la muerte, que estamos totalmente en contra, porque atenta contra los derechos humanos también. Claro, nosotros nunca estuvimos a favor de la pena de muerte. Esto hay que dejarlo bien claro. Pero por más cosas y desbordes que haya hecho una persona... merece vivir. Siempre es una persona y merece vivir. Nosotros no podemos ponernos por encima de esa persona. Pero también respetamos la justicia. Claro. Y si la justicia entiende que hay que ejecutarlo, bueno... Claro, es un problema también que habría que ver un poco la legislación iraquesa. Uh-huh. Yo no la conozco. Iraquina. Iraquina es. Iraquina. Ah, bueno. Pero si bien estoy en contra de la pena de muerte, tampoco dejo de reconocer que la muerte de este hombre es justa. Uh-huh. Es algo difícil de comprender, pero pienso que los oyentes de Monóculo podrán decodificar nuestro mensaje. Es un estilo de discurso que estamos adoptando a raíz del gobierno que estamos viviendo. Bueno, eso también es un adelanto del balance. Y bueno. Vayan viendo. El tema es que, bueno, este hombre ya no está más con nosotros. Ya saludamos a la viuda, a todos los que... A un hijo ya lo habían matado, el otro estaba por no sé dónde, no lo pudimos encontrar. Le mandamos de acá un saludo y... Si alguien lo ve, si alguien... Yo mandé, sí. ¿Sí? La de Monóculo. Yo no la vi. Lo que pasa es que era la que yo había... Digo, la cinta era la misma que habíamos mandado para la comunión. Pero como no entienden tampoco el español, es lo mismo, corre. Y mal que bien, digo, le hacen una foto a la corona de monóculo y es promoción para nosotros. ¿Qué tal? Y no es lucrar con la muerte ajena. Para nada. Es respeto, honorabilidad y dedicación. Claro, lo cortés no quita lo valiente. Qué linda frase. Warren, vamos a escuchar un tema musical, ¿le parece? Vamos Y después a las carreras. Y después a las carreras. Después nos ponemos de firme. Vamos a la música entonces. Out in the street, they call it murder. Jump where the thugs them camp at. 2 pounder within a van back. It inna your handbag, your knapsack. It inna your backpack. The smell of your girlfriend contact. Some boy no know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hardcore. Cause sandals are no back to. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start chop it. We dip in file long and it a beat trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get chop like a bad habit. Son of a da post off if you don't have it. Rastafari stands alone. Pure ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Old man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit no fit me. To win election them trick with. Then them don't do nothing at all. Come on let's face it. A ghetto education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glock said them a lock rocket. Them we fully up a current like a shock socket. Them a run a road block which but the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out a rounds a broke back ratchet. Southside, Northside. East Coast, West Coast. Yo. Cornwall, Middlesex and Surrey, y'all. Hey. Out in the street, they call it En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Out in the street, they call it murder. Where the thugs them camp at. 2 pounder within a van back. It inna your handbag, your knapsack. It inna your backpack. The smell of your girlfriend contact. Some boy no know this. Continuamos amigos en Monóculo con una música totalmente playera para el día. Absolutamente. Y no plancha. no plancha. No escuchen la letra porque no importa. Lo que importa es el ritmo, la música, el color. El color. El color. Esto, cerveza y playa. Exactamente. Y bueno, aquellos que fuman pueden usar algo que no sea tabaco. Porque somos un país que tiene ciertas restricciones. Sí, no sé si esa restricción de fumar corre para solo el tabaco u otras hierbas también. Estamos totalmente exonerados del tabaco. Uh-huh. Otro, por suerte, está todo funcionando bien. Funcionando bien. Bueno, qué tarde pasamos ayer, ¿eh? Qué divino, ¿eh? Realmente dio gusto hacerse la escapadita hasta el hipódromo y disfrutar de el gran premio José Pedro Ramírez. Claro, el premio que pone a Uruguay nuevamente en el candelabro de lo que son los grandes premios de la hípica mundial, junto al Arc del Triomphe, al Derby de Epsom, al Derby de Kentucky, el Gran Premio de Dubái, que es el más importante en cuanto a dinero en el mundo, pero el José Pedro Ramírez tiene su importancia, sobre todo a nivel de lo que es tradición. Exacto. Junto con el premio Carlos Pellegrini de Argentina, son de los premios más importantes de América Latina, por lo tanto del mundo. Es verdad. Sí, siempre es como el estandarte, ¿no? Claro. América Latina. Y siempre con lo que es la inteligencia del uruguayo, eligiendo un día ideal para una carrera en Maroñas, un 6 de enero. Que es uno de los que tiene más ganas es de ir a Maroñas, que es un barrio tan precioso. Uno tan quiere lindo. Ir siempre a Maroñas. Pero ese día quiere ir más. Sí, quiere ir más. Y va más gente. Va más. Podemos comprobarlo. Claro, nosotros que habitualmente vamos, no todos los fines de semana, pero habitualmente vamos, pudimos constatar un aumento importante en lo que es la gente que iba y muchas de ellas sin interiorizarse en lo más mínimo de qué era lo que iban a ver. Pero es más, iban a estar. Creo que en eso el uruguayo está marcando también otra tendencia, ¿no? El estar, el ser. El ser y ahora. Pero sí, bueno. Pero estar. Es el verbo. No es participar, no, es estar. Es verdad. Mucha gente y bueno, el caballo que ganó fue el nuestro. Uh-huh. Lo teníamos allá en Argentina. Lo trajimos para acá. No hubo bloqueo que valiera de ningún ambientalista. Vino nadando, aprovechó para entrenar. Y cuando llegó acá se lo comió todo crudo. Varios cuerpos de ventaja para nuestro caballito. Y nosotros mientras, sin pagar entrada, afuera, abriendo y cerrando las puertas de los taxis, nos hicimos un fangote. Además, con un amigo que nos apostó el caballo, que no era favorito, pagaba 7.80. Uh-huh. Nos hicimos un buen surtito de dinero que lo festejamos cenando. En un lugar. Se nos fue todo. Sí, se nos fue todo porque ahí sí se llenó de amigos. Nos llenamos de amigos. Claro. Bueno, ahí la pagamos la vuelta. Ahora estamos. ¿Cuál es el mejor programa de radio? Monóculo. Y va otra vuelta. Y así fue. Claro. Y bueno, ese dinero lo que fácil se entra, fácil se va. Y está bien. Y está bien, porque además eso moviliza el aparato económico. Dinamiza la economía, que esa es la apuesta que estamos haciendo permanentemente. A veces sin tener tantos rubros para dinamizar. Pero en la medida de las posibilidades, ya sea fósforos, lo que sea, se vende. Se vende, compro, vendo, en fin, ese es el gran negocio, claro. El gran desafío de la globalización. Ahí está, hay que vender, hay que exportar, hay que hacer todo. Y gente de todo tipo, me decía Warren, porque yo estuve más en la zona del estacionamiento de autos más pesados, no me quedé tanto en la puerta. No, yo estaba en la puerta del... ¿De taxis? ¿Gente en taxi iba? Mucha gente en taxi, y gente inclusive en remises. Increíble. Y inclusive, le voy a decir más, y esto es una pequeña sorpresa que yo le tenía para hoy. ¿Se acuerda la morena aquella que conocimos en Pando? Uh-huh. Una bastante bonita, una vez que fuimos caminando por la Rambla y terminamos en Pando. Bueno, vive cerca del hipódromo. Ah, mire. Yo un día la acompañé a la casa. Y entonces le dije, venite en una limusina o en un remis algo. Muy parecida, ¿no? A mi cambio. Muy parecida. Entonces entró, para los remises hay una entradita ahí, claro. Y entonces se bajó y yo grito, Naomi Campbell, Naomi Campbell. Y entonces inmediatamente todo el mundo a que le firmara autor, a la foto, todo cobrado. Es una plantita que tenemos guardada. Esa no la tocamos. La de la negrita está guardada en una latita. y llegará el momento en que se tenga que gastar. Pero qué lindo balance. Sí, después, bueno, ella después estuvo con nosotros toda la noche. Por eso, después llegó. Pero no le contó. No me dijo nada. No, eso nada. Rita la Morena. La picardía. Y bueno, la disfrutamos y... Yo el año que viene voy de nuevo, ¿eh? Y no me lo quiero perder. Yo sobre todo, mientras tengamos caballos... Tenemos que ir. Porque además, ¿cómo insistió el cabañero con el tema de la alimentación? ¡Qué cosa! No podemos estar atentos a todas las cosas. No, ese la tiene Arel. Por eso, pero no, que no tengo plata, que... Por favor, bueno, vamos. Lo mismo el veterinario. Y otra cosa. Que los remedios, que no sé qué. Pero nosotros no podemos estar en todo. Pero bastante. Vale, da todo y después nos presenta la cuenta. Pero además y vemos si podemos pagarla. Si le llegamos a dar los remedios y la alimentación que corresponde, ganamos siempre. No, después, pero además, después nos van a llamar, nos llama la atención el Jockey Club y bueno, a ver si achican un poco porque tienen el gran campeón. Y claro, no, pero no convendría. Nosotros no podemos. Es lo que la gente no entiende, pagar por adelantado. Pagamos la carrera ganada. Claro, y además, a 30 días, es la dinámica financiera de la empresa. Esto es un programa y es una empresa. No podemos sacar plata de todos lados. Claro, entonces, nos presentan la factura, compramos tales remedios, hicimos tales tratamientos, les compramos tal comida, no sé qué, no sé cuánto, entra a la contabilidad del monóculo, uh-huh. A veces tarda un rato más de 30 días, pero antes de los 2 meses seguro que algo reciben. Por eso. Entonces, tranquilos, porque con nosotros ganan siempre. Es verdad, es un dinero seguro. Es un dinero seguro. Vamos entonces a otro tema musical. Hacemos como... Es como si estuviéramos saliendo en otra radio. Pero bueno, y también decimos, Leo Villar, yo no sé, Leo Villar, vos estás... Mandá una señal de Messenger y hacemos una pausa a las 9 de la noche de Uruguay. A ver, fíjese ahí de facio si reacciona o está haciendo... Diga, hable. Ausente. Leo Villar está ausente. Bueno, mire usted, ¿qué tal? Bueno, entonces eso vamos a... puede repetir el año. Muchas faltas. Una faltita más. Vamos a la música. бесчинство. Эй, Валерий, это все урляли. Capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo. Mientras escuchábamos esta música, que aparentemente debe ser la música típica del mercado del puerto, quiero suponer, ¿no? En estas fechas. Sí, digo yo. No, no la conozco realmente. Y no se le entiende, pero tampoco a nadie se le entiende nada en el mercado del puerto en estos días, porque todo el mundo está festejando, en Esperanto festejan. Claro. Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, tenemos el balance de 2006. Un año que se nos fue. Pero y como que... chiquete. Exactamente, y que, bueno, tiene el gran, yo creo que el gran hecho del 2006 es lo primero que vamos a reseñar. Después vamos a hacer una división entre nacional, deportes internacional y cultura, pero hay un evento que es el que engloba todo. Engloba todos esos. Engloba todo y es el retorno de Monóculo. El gran evento del 2006, donde si uno revisaba cualquier prensa especializada, todos, absolutamente todos, mencionaban este suceso. Y bueno, nos corresponde a la generalidad de la ley. Nobleza obliga. Tenemos que decirlo también nosotros. Tenemos que decirlo. Estuvimos leyendo toda la prensa, tanto la que se vende en los kioscos como aquella que es por suscripción, como es el ejemplo del diario este, La Diaria. A mí no me gusta que se llame La Diaria. Parece como una mariconada. No sé. Sin embargo, los muchachos que trabajan ahí, los que yo conozco, son machitos todos. Sí, pero ¿por qué le ponen ese nombre de nena? Pero hay mucha mujer. De nena. Pero bueno, no importa. No, yo qué sé. Un tema para discutir. Es un problema de ellos, no nuestro. Que le pongan el nombre que quieran. Todos mencionaron como el gran hecho del año 2006 el retorno de Monóculo y sus conductores a la vida activa. Exacto. Durante un lapso que no vamos a revelar, lo mantuvimos congelados. Boca arriba. Congelados, boca arriba. En una posición más pasiva. Hasta que surgió la necesidad biológica de volver a la guerra. Y lo hicimos en el 2006. Un año que será recordado, seguramente, en los programas de historia del futuro, como el año que volvió Monopoly. Creo que era justamente fue un tema controversial cuando se estaba haciendo el debate de la educación. El hecho de ingresar la noticia de que Monóculo volvió al aire como materia curricular. Claro. Había oposición, sabemos. No podemos quedar bien con todo el mundo. ¿Sabes? Tanto se opuso el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Después teníamos aprobación unánime. Sí, la Unión Cívica, Aldo Lamorte, como nosotros lo apoyamos en su campaña por la licencia de Miss Universo, que él tenía, pero parece que no era válida. Nos apoyaba, pero bueno, como no tiene representación en ningún lado, no sirvió de mucho. De todas maneras, en realidad lo que se estaba discutiendo era más bien la primera temporada, la más larga, la que fue desde 1940 y pico hasta el 91. Esa fue la más discutida. Esta todavía no había ingresado. Pienso que el año que viene va a ser el tema de discusión. En el 2008. Sí, vamos a tomarnos tiempito para las cosas. Pero bueno, como decíamos, tenemos un balance en lo nacional. Y no sé si sin más prolegómenos entramos directamente en lo que ha sido este país. Este maravilloso, fecundo y próspero país. Sí, cada vez más próspero y más maravilloso. Sobre todo ahora que está Monóculo. Exactamente. Que era algo que faltaba. Lo que vamos a hacer es una modalidad muy sencilla. La van a poder comprender todos los que escuchan, inclusive aquellos que tienen facultades especiales. Los oyentes especiales que tenemos, claro, nosotros. Tenemos una cantidad. Casi todos, le diría. Hemos dividido en cuatro ítems: nacional, deportes; internacional, cultura. Sabemos mucho más importante los deportes que las cosas que pasan fuera del país, y ni que hablar de la cultura. Y vamos a ir punto por punto. Exactamente, damos todas las indicaciones para quienes tomen apuntes mientras escuchan Monóculo, para que no se pierdan. Claro. Primero, ahora vamos a hablar de lo nacional. Es verdad, lo nacional, y vamos a desarrollar una serie de temas. Exactamente. Bastante brevemente, bueno, de acuerdo al tiempo. Una vez que terminemos con eso, recién ahí pasamos a pero les vamos a avisar, vamos de todas formas. Bueno, ¿cuál es uno de los temas que tenemos? Tenemos, bueno, un tema que es ineludible, es que estamos soportando otro año de gobierno de la colcha de retrasos. Un gobierno al que nosotros apoyamos, como tiempo atrás apoyamos al Partido Colorado, y tiempo atrás apoyamos al Partido Blanco, y tiempo atrás apoyamos al proceso cívico-militar, como corresponde. Creo que el mejor ejemplo de democracia es justamente adherirse a las mayorías. Y, claro, lo que ha hecho Monóculo permanentemente, sea quien sea, es que esté al frente. ¿Sabe qué? Muchas veces nos tildaron como de demagogos, o que vamos para un lado, vamos para el otro. Qué gran error, error, porque es mucho peor estar de espaldas a los acontecimientos que nos tocan vivir. Hay una cosa que es innegable. La democracia es el reinado de las mayorías, con el respeto a las minorías. Es verdad. Eso lo podemos discutir, lo respeto a las minorías, pero es una... Se dice. Una cosa que se dice, una definición... Queda bien decirlo. Queda bien. No necesariamente hay que respetarlo después. Y, claro, por eso. Pero más o menos está ahí. Ahora, nosotros lo que hacemos es estar de acuerdo con la mayoría, porque somos demócratas. Por sobre todas las cosas. El otro día justamente tenía, esto viene a cuento, hablando de la democracia, tenía un intercambio con Fiasco, que justamente le planteaba lo que nos ha tocado vivir en los momentos de elecciones. Es que son todos tan buenos que a veces se hace difícil elegir. Y la democracia, y ahí puntualizaba cómo adolece el mecanismo, adolece de aceptar cuando uno pone, que yo lo he hecho, pone todas las listas de todos los candidatos porque son todos buenos, digo. Entonces, es la forma, y ahí como que la democracia entra en conflicto. No, ahí el problema básico, por lo que veo, es un problema de comunicación. Si usted hace eso, yo le digo porque me ha tocado estar como presidente. A mí me hicieron entrar en la administración pública allá en la época de Martínez Trueba, y trabajo de portero del Banco República, y he estado en varias mesas, y en los cursos nos reiteran siempre: listas de diferentes partidos en el mismo sobre es voto anulado. Qué error. Pero a la gente no lo sabe. Y entonces dice, ay, a mí me gusta tal y cual, son dos partidos, pero me gustan igual, lo mete ahí, sí. Encantado, el loco de la vida, el voto que pone, y cuando llega, anulado. Yo es una conducta que mantengo con la esperanza de que en algún momento la Corte Electoral recapacite con esa medida totalmente antidemocrática, porque ¿qué más demócrata es uno que vota más de un candidato? Claro, eso es la verdad. Me gustan los dos. O los tres. Los quiero todos. Yo quería que ganaran los tres. Bueno. Creo que el voto de cada uno puede ayudar a uno, claro, al que tiene más. Y bueno, y esa es la forma de contribuir con la democracia. Nos fuimos un poquito del tema, pero creo que venía a cuento. Es importante puntualizar porque además son pequeños detalles nuestra democracia, que es casi perfecta, adolece, y que es bueno puntualizarlo, sobre todo en estos momentos que está todo el mundo en ese tema. Estamos en el tema de la reelección. Claro. Y creo que también, si esta práctica se lleva adelante por más de una persona, si por ejemplo la audiencia de Monóculo empieza a adoptar esta práctica, yo creo que puede rever ese capricho de la Corte Electoral, su funcionamiento. ¿No? Un tema que ha estado sobre la mesa bastante este año, es la edad promedio muy elevada, según, yo qué sé, para mí 40 y pico de años no es una edad muy elevada. Es un niño todavía. Pero aparentemente para ser empleado público, 40 y pico, 50 años es mucho, la edad promedio. Uh-huh. Entonces, están haciendo entrar a mucha muchachada, muchas cosas así. Y yo diría, ¿por qué no miramos a la Corte Electoral? Porque no le baja de 70 años ahí. Exactamente. Y es muy difícil echar atrás un mecanismo que viene anquilosado, claro, hace años. ¿Sabes? Es sabido que las personas, al ir evolucionando la edad, están cada vez más firmes en sus convicciones. Son muy reticentes al cambio. Claro. O sea que si queremos cambiar eso, hay que mirar un poquito a la Corte Electoral y hay que meter un dedazo ahí. Si no... No camina la cosa. Hace tanto que venimos atrás de los cambios. Pero el tema es ese. El que ganó hace ya 2 años es el doctor Dávaro Vázquez, un reconocido oncólogo en el mundo entero, por si no estaban enterados, y que ha venido gobernando este país con un sistema que todavía no lo llegamos a comprender. Pero es aplicable, lo podemos aplicar. Sin comprenderlo podemos aplicar. Sí, sí, lo imitamos muchas veces. Pero es para acá, para allá, para adelante, para atrás. Una cosa, la tapo con otra. Claro, y como esta que siempre a la nos anterior, quedamos en el mismo lado, pero parece que se pasaran cantidad de cosas. Sí. Y en realidad pasa algo, no sabemos. Pero creemos. Pero creemos, confiamos. Que sí. Yo qué sé. Pues además nos gusta creer. Eso es, claro, y los indicadores eran bárbaros, pero ya venían dando bárbaros de antes, vamos a decir la verdad. También. Siempre estuvimos de acuerdo. No es un invento eso, ¿eh? Ya hace tiempo que después de la crisis los indicadores empezaron a dar bárbaro y siguen dando bárbaro. Y me parece muy bien y indica que el país va para adelante. Ahora, si eso es... ¿Cuál mérito, es el adelante? Es lo que no sí, se sabe todavía. ¿De quién es el mérito? Si es del gobierno, si es de... ¿De los agentes privados? No Yo creo sabemos. Que es del gobierno. Yo creo que cualquier marcha atrás que podamos llegar a tener eventualmente obedece siempre a algún capricho extranjero. Puede ser, porque en este momento además el propio gobierno es quien hace de oposición. Muchas veces sus propias medidas son paradas o negadas por los partidarios del gobierno. Un ejemplo que está ahora en el momento del verano... Maldonado. Es un oye de grillo. Totalmente. Y son todos del mismo partido. Y es por una pavada que sí. Si la gente se enterara, es por una concesión de propaganda. Se daría vergüenza. Y yo qué sé, hace meses que está todo parado, y un tema como la propaganda, que es tan importante. La publicidad de la que vivimos nosotros, claro, por ejemplo. Bueno, casualmente, probablemente si no hubiera sido por este problema, nosotros hoy estaríamos emitiendo. No solo tendríamos la posibilidad de Rocha, sino Maldonado también. Exactamente. Pero como están todos enloquecidos con esta pavada, nadie se acordó. Están con la cabeza en otra cosa. Están distraídos. Y así la cosa no avanza. Un pequeño tirón de orejas a el partido de gobierno y a ver si pone a mí, el amigo Tabaré, las cosas en su lugar. O que explique, por lo menos. Otro ejemplo que tuvimos este año fue lo del TLC. Primero que sí, después que no, después le hacemos FIFA y después no se sabe. Bien, me gusta. Me gusta porque dinamiza y hace que uno se entere de otras cosas, de otros sistemas de tratado económico. Sí, claro. Pero no sé si abre un panorama tan claro. Claro, porque además unos dicen que sí, después que en realidad no, pero que y después sí. Salen a hablar de los trenes, que los trenes, ya está. Ya los trenes fue, no existen. Ya fue a nivel mundial. El tren es un medio de transporte como si me hablara de las carabelas. Obsoleto, totalmente. No existen más. Un sistema anacrónico de transporte. Totalmente. Y bueno. No quiero seguir con eso. Con la política nacional o con el país más precisamente, tuvimos la suerte de pagar la deuda externa. Ese oprobio que teníamos hace mucho tiempo, la pagamos totalmente, sí. Y ahora debemos por otro lado. Claro, vamos a aclarar el tema. El ministro Astori, muy eufórico, adelantó el pago de la deuda externa a el FMI y los organismos multilaterales de crédito. A ellos no les debemos más. Ahora seguimos debiéndole a los particulares, a aquellos que compraron bonos del Tesoro, compraron bonos del Estado, papeles por una cifra muy importante. Uh-huh. ¿Cuál es el precio que vamos a pagar por esta medida? Porque sabemos que nadie regala nada. Claro, porque además, más allá de eso, el Fondo Monetario Internacional nos daba como una seguridad. Claro, además nos daba recetas buenísimas. Por eso, nos daba consejos, nos daba soluciones. Claro. Esto, yo no sé. Y ahora quedamos a la en deriva, el aire, a la deriva. A la deriva, totalmente a la deriva. Pero claro. Bueno, una cosa, lo que sí es favorable es que hayamos pagado. Eso siempre, a mí esa conducta de buen pagador la aplico en mi vida personal, la quiero que aplique, quiero que la aplique en mi país también. Es la política del país, es la política, es el ser uruguayo que se hace. El buen pagador. Y vamos a ver por qué. ¿Puede alguien quizá tildarnos de antiargentinos? Cosa que jamás lo fuimos. Y lo volveremos a hacer. Pero ahí está. Pero vamos a hacer una comparación. ¿Qué hizo Argentina cuando tuvo problemas con el dinero? No le pagó el fondo. No le pagó nada. No ganaron nada con eso. ¿Qué ganaron? Quedar son a el la deriva. Son el asma de reír. Sí, quedar a la deriva y con una imagen internacional asquerosa. Repugnante. En cambio, Uruguay, ¿qué hace? No, Uruguay va a más. Uruguay paga por adelantado. ¿No te gusta la sopa? Dos platos, tomá, te pagué todo. Y chao, y soy crack. Y los de fondo dijeron, ¡oh, che, son unos muchachos bárbaros! Una potencia, Uruguay. Qué buenos clientes, nos pagaron todo, qué bárbaro. Y quedamos bien. Y todo el mundo dice, che, qué bien Uruguay. Pero es el comentario en todo el mundo. Sí, o sea, sí, a sí. Nivel financiero. Y además es una, es, mucha son, gente son me pocos llamado. Países que lo han hecho también. Creo que ninguno. Me han llamado a casa gente de conocidos de los ámbitos financieros que yo tengo en otros países del mundo. Y me preguntaban si era verdad porque no lo podían creer. Porque era primera plana en los diarios de todo el mundo. Uruguay adelantó el pago. Y decían, pero ¿cómo puede ser? Bueno, sí, es así. Este gobierno de la colcha de retrasos adelantó el pago al FMI. Algo que... Cuando se hablaba del muro de Agraciada, que iba a dividir Montevideo en dos, y el cuco del comunismo, y todas esas cosas, y no al FMI, y Yankee Go Home, ¿se acuerda? Tenemos un testimonio de Danilo Astori también, cómo hable de la madurez de un candidato que tiempo atrás él propusiera no pagar la deuda externa, uh-huh. Cuando era solamente profesor de la universidad. Ahora... Ya en otro estilo, en otro look, lo vemos que recapacita y entiende las razones. Justamente, es el rol del gobernante. Exactamente, el evolucionar, el crecer. Claro, uno cuando está en la universidad o en el ámbito privado, donde sea, puede decir que hay que pavar, no importa. Todos fuimos Jóvenes. Jóvenes, todos fuimos bombarderos y ahora somos bomberos. Ahí está. Un ejemplo de el eso. Que no, el que no, lo dijo Lula, el que no haya pasado por esa... No estoy hablando bien de él, pero lo cito, que dijo una frase parecida, pero en el idioma brasileño, ese que nadie entiende, que el que no ha pasado por eso tiene un problema mental. Y es verdad. Y está mal de la cabeza. Y yo creo que en ese sentido es verdad. Hay que pasar por distintas etapas de la vida. Daniel Astori en la etapa de rebeldía juvenil. Búsquelo, por favor, en TV Rec de Facio el video de Danilo Astori, podemos escuchar el audio de repente. Manifestaba eso, y ahora, cuando ve la realidad del otro lado del mostrador, dice, no, me conviene más quedar bien con estos muchachos. Y otra ropa también la que usa Danilo. Ah. Le decimos a la gente que quiera entrar que en YouTube hay un lugar que se llama TV Rec, lo pueden buscar y ahí están los testimonios. Hay una cantidad de cosas, pero está ese de Danilo Astori que es muy apropiado. Sí, a este y yo creo que podríamos analizar, no vamos a analizarlo en profundidad, pero básicamente el tema de la colcha de retrasos del gobierno es un tema de look. Tenemos un look Astori por un lado y un look Mujica por otro. Es verdad. O sea, el look Bichicome y el look Gentleman. Y en el medio, sin saber, y es el lugar donde terminamos siempre sin saber para dónde, es del look Gargano, que es como que no se sabe qué está haciendo ahí, y bueno, y es donde terminamos siempre. ¿Por qué hacemos esto? Y bueno, no sé. ¿Qué más tenemos? Vamos a ser puntuales y rápido porque sí. Vamos a una pausa musical. Tenemos el tema de las papeleras, que eso ya es eterno y eso quizás lo tengamos que analizar en el 2008 nuevamente. Sí, problemas con países vecinos, amenaza de guerra, inclusive nosotros movilizamos nuestras tropas. Uh-huh. Por ahora estamos en un impasse. Exacto, un stand-by. Inclusive parece que, según Argentina, los bloqueos están bien en algunos lados, sí, en otros no. Cuando afecta a cierta empresa, ya no son tan bien vistos. Pero ya es problema de los argentinos, no es problema de los uruguayos. Después, tuvimos una cumbre iberoamericana que fue sin precedentes. Fue con la mayor cantidad de ausencias, lo cual habla a las claras de quienes llegaron a Uruguay querían trabajar. Claro. No querían pasear. No era una visita de turismo. Celebramos la conducta y el respeto de los gobernantes hacia nuestro país. Es verdad. Inclusive tenemos una llamada que hizo Lula. Diciendo que estaba muy cansado y no podía venir, lo emitimos en su momento por Monóculo. También eso lo pueden escuchar en www.monóculo.com. Después tuvimos una injusticia, sí, muy triste. Una venganza, la mirada en la nuca, un ex gobernante nunca puede ser arrastrado. Más, yo no sé actualmente, porque estuve un poco en un estado de conciencia un poco alterada, en la situación de Gregorio Álvarez. Pero no he tenido noticias, no me llamó para ¿Pero está nada. Detenido? No, creo que no. ¿No? Quiero pensar que no. Bueno, no sé, pero tenemos un expresidente, un ex canciller en prisión, varios militares. Creo que ahí estamos copiando un ejemplo muy feo de que tuve oportunidad de vivirlo en otros países, como es el caso de Costa Rica, donde un expresidente que acababa de ser nombrado secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, fue requerido por la justicia de su país. Todos los años ahí está, a nuestros acreedores privados el equivalente a 16.000 nuevos puestos de trabajo por concepto de intereses de la deuda. Ya lo hicimos durante demasiado tiempo. Es hora de que empecemos a dedicar ese dinero a ustedes, jóvenes de esta tierra. Son ustedes los que necesitan trabajo. Somos todos nosotros los que los necesitamos a ustedes. Vote por usted. Sereni Astori. Frente Amplio. Exactamente, bueno, eso es lo que decía tiempo atrás y lo que citábamos recién Danilo Astori, pero como maduro. Bien. Lo que decía, secretario general de la OEA, 7 días en el cargo, estuvo como secretario general y fue llamado a la justicia por Costa Rica nuevamente y lo devolvieron, y usted sabe que esto le va a poner los pelos de gallina. Uh-huh. Lo sacaron esposado de la OEA. Por suerte eso no le tocó vivir a Bordaberry, que tiene terribles problemas de salud. lo trataron con otro respeto. Pero un presidente no puede estar preso. Por algo es presidente. Por algo fue presidente. No, nada más para... no es un reo. Lo eligió el pueblo. Es verdad. No apareció de la galaxia. Bueno. Otro tema que tenemos. Último tema del Uruguay de política nacional. La medida... Esto sería de salud pública. De salud pública, la medida llevada adelante por el gobierno nacional de prohibir el consumo de humo de tabaco y el de tabaco directamente también. Sí, pero sobre todo el de humo de tabaco. El de humo de tabaco en los lugares públicos. Y cerrados. Exacto, públicos y cerrados. No, pero yo le cuento que tuve una experiencia en la Rural del Prado. Y en la Rural del Prado también está declarado libre de humo de tabaco y no se puede fumar en toda la Rural. Tuve la experiencia, me llamaron al orden porque justo me convidaron, yo no fumo. Claro. Yo no fumo, obviamente. Me convidaron con un cigarro y vino una señorita y me dijo, por favor, no, acá es 100% libre. Mire usted. Eso habla a las claras de que siempre Uruguay va a más. Sí. No se queda en la chiquita. Quedan más temas nacionales, pero no nos va a dar el tiempo. No, vamos a escuchar un tema musical y luego continuamos porque nos queda deportes, internacional y cultura. ¿Qué le parece? We'll be right back. Continuamos, amigos, con el balance 2006, lo prometido y lo que ustedes habían solicitado en innumerables mails. ¿Qué vamos a decir de un año que se nos fue? Bueno, es lo que estamos diciendo. Claro, y no es poca cosa. Para que la gente sepa lo que pasó también, porque la gente tiene la memoria muy corta a veces. Es verdad. Por ejemplo, cada 5 años eso se nota claramente cuando hay elecciones. Que muchas veces se echa patadas a un candidato y 5 años después del ejercicio de otro se lo llama como el salvador. Tuvimos experiencia y esperamos que se siga repitiendo esa conducta. Saludamos aquí a María Cristina, que está en Guatemala, que es una uruguaya que está en Guatemala hace 25 años y que tiene un local, va a poner un local para artistas de Guatemala con música, libros, etcétera. Suponemos que va a ser nuestro lugar de desembarco en Guatemala. Pienso que sí. Si quiere comunicarse, por favor, que aplique el Skype, que nosotros podemos tener comunicación en directo y antigua. Recorrer Guatemala es fabuloso, le comento. Sí. Muy buenos tejidos, recomendamos, y muy coloridos. ¿Está barato? Está barato, está baratísimo. ¿Sí? Antiguo no tanto, pero vale la pena. Bueno. María Cristina, queríamos compartir con usted. No se anima. No se anima. ¿Qué pasa? Dígame. Siempre son las excusas. Y eso es un uruguayo. Siempre. Sí. Lo que pasa es que. Pero empieza así siempre. ¿Eh? Anduvo haciendo limpieza, por eso. ¿Con el micrófono? ¿Haciendo limpieza con el micrófono? Sobre el micrófono. Ah, bueno. Bueno, pero está bien. Eso no ha perdido una característica, a pesar de hace 25 años que está en un país menor y extranjero. No ha perdido la característica. Ante una solución, un problema. Claro. En Uruguay, cuando una persona empieza a decir, lo que pasa es que tiemblen. Exactamente. Tiemblen. Exactamente. Esperemos que no pase nada con respecto a esta inauguración y que lo haga con éxito. Y después que nos mande el link de su página, que nosotros la podemos incluir también en nuestra página. Ay, sí, que no hay ningún problema. No, por intercambio. Sí. Hoy por mí, mañana por ti. Ahí está. Amigos en las buenas, como siempre. Exactamente. Si nos hubiera escrito que le costaba mucho poner que necesitaba el local, plata, que no sé qué, ni le mencionábamos el borrate, nombre. Arreglate como puedas, pero en un caso así, con una empresaria emprendedora, ahí estaremos. Cuando tenga éxito, cuando estén las buenas y cuando pagar 2 pasajes o más para ir a Guatemala para hacer monóculo desde ahí no sea ningún problema, claro. Ahí estaremos, los mejores amigos, claro. Desde el Río de la Plata. Por supuesto. Bueno, deportes. Rapidito, como que chiquete. Se me acabe el tiempito. Lamentablemente... Y por en base a trampas y tramoyas y miserias. En puntos. Ahora los campeonatos se definen, los campeonatos de fútbol nacional se definen por puntos. Por puntos. Y eso que pasa provoca que Danubio salga campeón. Claro. Pierde seriedad. El mejor equipo en todo el año fue Defensor Sporting. Que tampoco le correspondía ser campeón. Los campeones tienen que ser Peñarol o Nacional. Pero bueno las tablas, sea, las posiciones. Ahora es matemática. Ahora es como la Olimpiada de Matemática, el deporte. Es verdad. Bueno, no comparto. Lamentable. Bueno, una buena noticia. La de ex jugador de fútbol Darío Silva calificó para los Juegos Paralímpicos, para los próximos Juegos Paralímpicos, en el deporte de remo, que creo que Uruguay no había participado en esa... En esa disciplina. Y lo va a hacer con... Este jugador, exjugador, pienso que con la mejor de las posibilidades. Así que al famoso ya corredor ciego que tenemos. Es verdad, no vidente, que no me acuerdo el nombre. No ahora, recordamos pero... el nombre, pero es una estrella. Lo que pasa es que ya no hay más álbumes de figuritas, entonces uno no se acuerda de eso. Junto a este hombre va a estar Darío Silva y algunos otros más. Defendiendo que no tienen ni nombre. Que no tienen ni nombre. Exactamente. O se nos fueron 3. Murió mucha gente del deporte en este año que se fue. Se fue Gallardo, un amigo que siempre fuimos amigos cuando estuvo en La Buena y de un tiempo a esta parte perdimos la amistad. Bueno, pimba, la quedó. Rubén Casco, pasó más o menos lo mismo. Que fuimos amigos en el momento que relataba, que le hicimos un reportaje, que lo tuvimos en estudios. Bueno, después de un tiempo... Fue una decadencia que se veía en la televisión él estaba en el programa Estadio 1 de Sánchez Padilla, y se veía como se iba año a año cada vez más quedadito, más quedadito, más quedadito, y al final como un pajarito. Como un pajarito. Se nos fue Casco. ¿Y se nos fue también? Heber Pinto. Heber Pinto. Uno que nunca llegó a nada. Uno que nunca llegó a nada, nunca fue el mejor de nada, nunca fue primero, pero ¿eso lo detuvo? No. No. Igual se murió. Igual se murió. Así que, ¿qué año para el deporte? Y hay una desaparición. Exactamente. Como un mago, desapareció Figueredo del panorama. Figueredo, quien había sido presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol durante un buen tiempo. Parecía que iba a ser para siempre, porque además un tipo de unas soluciones fabulosas. Fue una cosa inamovible, siempre tenían la solución en la mano para todo. El tipo que firmaba los contratos más ventajosos para la asociación, bueno, desapareció. ¿Dónde está? No se sabe. Pero no está. Perdió el fútbol. Lo que sabemos es que está con vida. Sabemos que está con vida porque él dice alguna cosa de vez en cuando, pero ya nadie lo escucha demasiado. Es verdad. Y otra... Una cosa menor. Otra cosa menor es que se desarrolló un mundialito de fútbol en Alemania, en el que Uruguay, obviamente, por el prestigio que tiene la selección uruguaya, no se presentó. Sí. Porque creo que no. No, inclusive, no le aporta mucho. Una noticia que ya es más de este año, Uruguay hasta ese mundial tenía una vestimenta que remedaba un poco el estilo de las camisetas de los Juegos Olímpicos del 24 y del 28, acordonadas, en un estilo completamente fuera de moda, digamos. Pero que asustaba un poco, porque los otros no sabían contra qué jugaban, si jugaban contra Nasazzi o jugaban contra... Cualquiera. Contra Forlán. Y bueno, y entonces... Uruguay con grandes éxitos durante todo el año con esa camiseta. No sabemos por qué la ha cambiado ahora a una camiseta que es fría, que no dice nada. Y que además no logró la simpatía del público. No. Y creo que ahí estuvo bien Uruguay. Fue acertado en no presentarse al Campeonato Mundial, que no lo vio nadie. No, realmente. Es más, no se transmitió. No hubo feriado. Creo que no se transmitió para el Uruguay. Yo no inventé quién salió campeón. Todavía no sé. Pero hay que revisar internet. No sé, en internet está todo. Mírenlo y fíjense, no es nuestro problema. Internacional. Se murió Pinocho. Atención, internacional. Aclaramos nuevamente. Cambiamos, pasamos de deporte internacional. Apunten internacional. Se murió Pinocho. Pinochet hace poquito. Sí, una injusticia también que se haya muerto porque era un muchacho que prometía mucho. Uh-huh. Tenía todavía resto. Tenía resto económico y de ánimo. Y de ánimo. Lamentablemente, bueno, se mueren maltratado, no sé. Vilipendiado por la prensa, un desastre. Pero con un reconocimiento a su labor de gran parte de la población trasandina, que habla muy bien de él. Mataron a Saddam Hussein, ya lo sabemos. Hablamos un poco. Hubo un campeonato de La Haya que ganó Uruguay, campeonato mundial. Goleada. Por goleada sobre Argentina. En la final con Argentina. 14-1. Un récord que no se conoce en los campeonatos de La Haya. Sí. Otro triunfo uruguayo. Y acá me voy a parar un segundo porque me tienen podrido. Epa, qué palabra fuerte que está diciendo Warren. Re podrido. No quiero que jodan más, a ver si me entienden, con el asunto de la contaminación. Uruguay tiene un ministerio que se dedica a eso. Así que los señores viandantes, señores que van por la calle, que manejan su auto, su transporte, lo que sea, no tienen nada que decir. Y los países extranjeros menos. Y que recuerden que todos, alguna vez, en el día, vamos al baño. Y cada vez que vamos al baño, estamos contaminando. Uh-huh. Y sin embargo, a nadie se le ocurre ponerse un tapón en ninguna parte del cuerpo para no contaminar. Ni tapar el colector. Entonces, por favor, dejemos que cada uno haga su trabajo, que los uruguayos lo sabemos hacer muy bien. Exacto. Y damos pruebas de eso permanentemente. Así que, por favor, a los chetos ecologistas que andan en gomones por ahí, jamás no sea que en qué se mueven si ellos no usan combustible fósil. También habría que preguntarse. Habría que preguntárselo, pero se lo dejo a otro. No es mi tema. No jodan. Acá estamos para las cosas serias, para adelante, no para mirar para atrás. Exactamente. ¿Estamos en...? Sí, se acabó el campeonato de la Haya. Ta, me perdí yo. Y ya tenemos malas noticias. Un panorama latinoamericano desastroso. Unos gobiernos elegidos por los pueblos que, bueno, si bien son los únicos, según se dice, son los únicos que tienen derecho a equivocarse, parece que se están... Pero están abusando de la equivocación. Ya, ya es algo... Lula, Tabaré Vázquez, Chávez, un ecuatoriano que ni se sabe el nombre, Alan García en Perú. Alan García, ¿se acuerda de Alan García? Sí. ¿Se acuerda? Bueno, lo eligieron. No sabemos qué está pasando, no sabemos si hay arreglo en las urnas, pero está ganando... Bueno, Kirchner en Argentina. Kirchner sí, Argentina. No lo han echado todavía. Un tipo que no se sabe ni para dónde mira. No tiene una mirada. No tiene visión de futuro ese hombre. Una mirada fija en el futuro, ¿no? Él te va mirando para todos lados. Bueno. Lo que sí podemos constatar con preocupación es que está tomando un repugnante tinte rojo, y lo decimos con el mayor de los respetos, sí. Orientado hacia sistemas de gobierno y sistemas económicos perimidos. Perimidos absolutamente. Muertos y liquidados por el transcurso de la historia. Pero bueno, aparentemente en Latinoamérica... Es como que tiene que vivir el proceso. ¿Qué está haciendo de fácil? Este es el último día que trabaja acá. No sería problema. Pero se estaba tocando, ¿vio? ¿Lo vio? Sí, sacó para afuera. Bueno, por suerte esto no es televisión. Ay, Dios mío. Lamentable el derrotero que va tomando el panorama político internacional latinoamericano, pero bueno, nosotros no, desde aquí podemos dar una alerta, pero nada más, no podemos hacer. Exactamente, no tenemos injerencia y no nos corresponde tampoco en nosotros países. Si nos llaman como una consultoría, puede ser, sí. Pero hasta que eso así no gratis. Suceda, no. Bueno, y en Cuba un gran misterio que se develará, pienso yo, este año. Sí, no sabemos qué pasa con Fidel. Nosotros en su momento mandamos a Amílcar, que hizo un tratamiento que aparentemente lo fortaleció, pero bueno, no se ha recuperado del todo. Y no, ahora tenemos a este murguero al frente del país, a Raúl Castro, que no nos da ninguna garantía. No sabemos si está clasificado para esta temporada de carnaval. En fin, hay... Es una mezcolanza de cosas. Sí, es el gran interrogante de todo lo que es Hispanoamérica para el futuro. La salud de Fidel Castro. La salud de Fidel Castro y el rumbo que toma el país, porque nosotros no sabemos qué pasa si Fidel desaparece del escenario. Es verdad. Porque además este es una persona que nosotros en ese sentido lo apoyamos, gustó de detentar el poder durante un buen tiempo. Claro. Y tiene... Hay un molde, como un molde. Pero hay inclusive inversores uruguayos que tienen... Tienen inversiones frenadas. Inversiones, digamos, en Cuba. Muchas veces están frenadas. No se sabe qué va a pasar. Un tema... Preocupante para este año. Y este va a seguir corriendo. Este tema no se soluciona con el balance de 2006. Vamos a tener que estar permanentemente tras la noticia y así estaremos. Y así estaremos. Y bueno, y otro tema que nos agarró a fin de año y aquellos navitos que hicieron su balance antes no lo agarraron, fue la bomba que puso ETA en el aeropuerto de Barajas. Sucios, repugnantes y asquerosos los terroristas, como todos los terroristas. Se les acabó la paz, ya lo dijo el muchacho este de la marroquinería, el Zapatero. Zapatero, sí. El presidente del Centro de Zapateros de España. Que me parece que allá es el presidente. La industria del calzado tiene mucha fuerza. Claro. Aprovecharon un descuido de la fuerza de seguridad y... en una fecha en la que hay mucho movimiento en el aeropuerto, en vez de hacerlo, por ejemplo, el atentado un primero de mayo, que seguramente casi no hay vuelos, claro. No, eligen el día que hay más gente. Son enfermos. Son enfermos. ¿Y quiénes fueron las víctimas fatales? Latinoamericanos. ¿Y? ¿Qué pasa? No sabemos, no sé si ha habido reclamos por parte de Latinoamérica, debería. ¿No? Les dieron la nacionalidad española a las familias de los desaparecidos. No, y a los desaparecidos también. Eso me quedó tranquilo. Eran dos ecuatorianos que murieron y luego pasaron a ser españoles, y a sus familias también. Bueno, está. Eso está bien, entonces. Eso está bien. No es criticable. Porque yo no sé si a las familias le corresponde. Me parece que sería mejor para la persona que... Yo creo que lo justo es para la persona que sufrió. Que fallece. Exacto. Es un poco como también se practica en Estados Unidos con respecto a los que van a combatir a otro país engalanando el ejército norteamericano, que también les dan si salen con vida, siempre los mandan al frente, pero si salen con vida les dan la ciudadanía. Fantástico. ¿Usted se acuerda de esos cantantes salvadoreños, los Mejía Godoy? Sí. De Palacahuina, no sé qué. Bueno, el hijo de uno de ellos fue a luchar a Irak. Me parece bárbaro. Porque es una guerra de todos. Es una guerra de todos. Y recibió la nacionalidad estadounidense. Y ahora, ¿sabe qué? Volvió porque hizo su servicio, no sé qué, no sé si herido o qué, no sé por qué volvió, o si tenía miedo, no sé, y ahora está en contra de la guerra. Yo qué te digo, dan ganas de meterlos presos, guarre, cuando empiezan a hacer esas cosas. Es que realmente, porque hay que joderse, ¿eh? No podemos tener más para internacional. Se acabó el balance 2006 internacional ajustado en monóculo. Y vamos a la cultura. Esto es lo nuestro. Ese es nuestro gran tema. Arte y cultura. La Intendencia Municipal de Montevideo y en la figura de Rosenkopf. Sí. Que usted sabe que lo vi medio alí. ¿Sí? Lo con un movimiento. Me gusta. Ha tenido un incremento lo que es la actividad boxística en Uruguay bastante importante. Con varias veladas en el hotel este de acá del centro. Sí, este de acá. Sí. No lo vamos a nombrar porque no podemos hacer publicidad. Pero, y bueno, sí, el deporte es salud y es cultura. O sea que seguramente está emparejado en ese tema. Sí. Me gustó, pero bueno, llevaba adelante una iniciativa que se llama Esquinas de la Cultura, algo sí, así. Sí, que es un espectáculo itinerante que van a llevar. Nadie entiende muy bien qué es, pero es un éxito. Es un éxito. Es un éxito, las esquinas de Montevideo, para aquellos que no están o no han estado últimamente, rebosan de cultura y de expresiones de todo tipo, de arte, en los más inesperados rincones de Montevideo. A cada momento es como una explosión. A veces no, la gente no acompaña a estas iniciativas, es que porque no se entera. No se entera porque falla la difusión de estas iniciativas. Claro, son un poco a veces sorpresivas, quizás falla el contacto con la gente, pero en realidad nadie va. Pero es un éxito. Es un éxito porque se llevan adelante. Se llevan adelante. Y hay un presupuesto para eso y se destina rubros para eso. Y enhorabuena, que se apoye la cultura. Que nadie se entere es otro tema. Es el problema de la gente. De la difusión. Pero no tiene ¿quién nada es que... el encargado de difusión y prensa de...? De la Intendencia Municipal de Montevideo, sí. Gonzalo Yeravide. Bueno, a ver, un tirón de orejas. Porque la gente no se ha enterado que hay todo esto para disfrutarlo y entonces... Como que es... No asiste lo que uno se hubiera pierde en deseado. El vacío, ¿no? Pero bueno, cosas a solucionar, son pequeñas cositas. Bueno, una buena noticia. Drexler, sí. Nuestro músico estrella, el estandarte a nivel internacional y en el séptimo arte, no fue censurado en todo el 2006 en ninguna entrega de premios de ninguna especie. Celebramos la recapacitación de la Academia de Hollywood y de Berlín, de Viena, de Venecia, de todo. Tampoco lo invitaron, pero tampoco lo censuraron. Y eso es lo importante. Lo importante es que no lo censuraron. Que haya libertad. Eso. Un saludo para Jorge y le deseamos que siga haciendo esa magnífica música que nos encanta y que junto con Natalia Oreiro son los músicos más importantes que tenemos en Uruguay. Verdad, sí. Por lo menos los músicos for sport. Claro. Más importante. Ahí está. Jaime Ross, un tirón de orejas muy feo, lanzó un nuevo disco cuando uno pensaba que se había retirado de la música, porque había llegado a un tiempo ya prudencial. Bueno, lanza un nuevo disco y eso está bien, hasta ahí vamos bien. Claro, lo lanza como casi siempre en diciembre. Es verdad. Pero casi siempre lanza sus discos en diciembre. Lo que sí criticamos es que adoptara a una compañía, la ANCAP, una compañía petrolera del Uruguay. Del Estado, que está para otra cosa, ¿no? Que está para otra cosa como lugar de venta. Creo que no. Ahí le estamos errando el bizcochazo, Jaime Ross. Los discos se venden en las disquerías, de la misma forma que la ropa se vende en las boutiques. Y cada cosa claro. En su lugar. Basta ir al centro y ver que en las boutiques de las galerías, que están llenas de gente permanentemente, sí, la galería más costa. Entra, cuanto más entra uno en una galería, más gente y más locales abiertos. No venden nafta. Claro. Venden ropa. Pues si no, voy a la panadería y comprar un litro de nafta. Y no, no es así. No es así. Muy feo. Yo no digo que haya corrupción, pero me llama mucho la atención. Mal olor, por lo menos. Sí. Y no es olor a nafta, ¿eh? Exactamente. Otras cosas que sí celebramos es que los mega eventos. Llamamos a mega eventos esos lugares donde se puede concentrar una buena porción del pueblo oriental, bueno, de los uruguayos. Por ejemplo, sin ir más lejos, ayer en el Ramírez. Ayer en el Ramírez era un mega evento. Bueno, en estos mega eventos, los más destacados o los que queremos destacar en este momento se llama Pilsen Rock, que es un recital brutal, de rock en el corazón del país, en Durazno, una iniciativa novedosa, totalmente novedosa, llevar la cultura, llevar la música de rock y conjuntamente con la música de rock llevar una cantidad de jóvenes deseosos de disfrutar de esa música durante 3 días o 2 días, yo no tengo bien claro, al departamento de Durazno. Y lo que pasa es que tardan después en volver. Algunos demoran como una semana o más. Demoran un poco más. Ese es un mega evento que tuvo... No sé si tuvo más gente, pero se mantuvo. Y eso es una cosa que nosotros... Yo creo que se va incrementando. ¿Sí? Cada año. Sí, Me parece bien. Un saludo a Carmelo Vidalín, el intendente de Durazno, que apoyó desde el primer momento esto. Y un futuro candidato presidencial. Ya se lo adelanto. Estuve hablando... Bueno, no voy a decir con quién. No. La noche de las luces... Continúa siendo un éxito, y siempre lo decimos, pero no nos cansaremos de decir, al uruguayo le gusta mirar para arriba con los ojos grandes y la boca abierta. Es verdad. Ahí se juntan más de 100.000, yo no sé cuántos. Pero cerca, sin pagar entradas. Totalmente gratuito. Se juntan y durante 15, 20 minutos, ven unos cohetes estallar y después se vuelven como pueden. Hay un desfile antes, ¿no? Hay un desfile precioso, siempre infantil. Lo disfrutan. Pero además, sobre todo porque los niños ven poco. Claro. Y más disfrutan. Claro, porque quedan con ganas. Tienen la imaginación. Claro. La frescura. Te despierta la imaginación. Después, otro mega evento que también se desarrolló es la fiesta X de una ex radio. Uh-huh. Que, bueno, eso junta de todo. Es como que barre. Una bolsa de gato. Ahí va. Barre con todo y hay artistas, hay cocineros. A mí lo que me gusta es que ahí estuvo Pablo Estramín. Pablo Estramín, hay diferentes disciplinas musicales, todas juntas en armonía. Es un sueño. Es divino. Es el paraíso hecho realidad durante una noche. Exacto. Sueño de una noche, no de verano, pero. De primavera. De primavera. Y después también otro de los eventos, hay dos eventos que quiero destacar, Rock en Flores, una iniciativa que en vista del éxito que tiene este recital en Durazno, se va a hacer lo mismo en Flores. ¡Qué original! O sea que quizás dentro del año que viene veamos el proceso típico de las cosas uruguayas, que tienen éxito en un lado, se copian, entonces al final se mueren todos. Claro. Todo fracasa. Pero bueno, vamos a darle tiempo. Vamos a darle tiempo porque tampoco tiene esto rápido. Y después otra de las cosas que hubo fueron 3 o 4 maratones donde el pueblo uruguayo se pone de gala con el deporte y sale a correr. Lo hará cuando le hacen la publicidad en televisión, pero ese día corre, transpira y después se toman algún agua, que por lo general es que auspicia este tipo de cosas, y hacen deporte. Y eso es lo fundamental. Es verdad. Y junto a esas maratones también hubo varias maratones de las que del tipo Teletón. Diversas, no las vamos a nombrar a todas, Teletón y otras, en las cuales el pueblo uruguayo muestra su grandeza y su generosidad. Solidaridad, exactamente. Maravilloso. También hubo récord de entradas vendidas tanto en la exposición rural como en la Semana Criolla, Las Domas, que es un clásico del turismo interno uruguayo. ¿Qué más tenemos? Y después, un detalle mediático, Sonia Breccia se consagró como la gran impulsora del cambio total en Canal 5, un canal que hoy lo mira uno y no lo reconoce. Yo lo miré el otro día y no sabía si era... Pensó que estaba agarrando Discovery, BBC, una mezcla de las dos, algo espectacular. Todo el día noticias, todo el día hizo... Ella logró hacer radio a través de Canal 5... todo el día. Celebramos porque nosotros somos unos amantes de la radio. Claro. Entonces creo radio que... Radio es buena imagen. Creo que nos corresponde en cualquier momento tener un programa de televisión, como tuvimos también la dicha de enterarnos de la programación de CX38, el Sodre, donde todo el día lo conducen músicos. ¿Quién entiende de música? Sí, ahí pasan música. Pasan música y hablan de todo. Y entienden los músicos. Entienden los músicos. Está bien. Está bien. Zapatero, tu zapato. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Bueno, nos tenemos que ir. Se acabó. Bailando por un sueño, lo último. Bailando por el sueño. Tuvimos la participación de un uruguayo estrella que el último programa mostró una erección de considerable importancia. Porque es oriental. Porque es oriental y macho, y le habían puesto a la reina de Gualeguaychú. Yo creo que fue como con doble intención. Sí. Onda. Nosotros, sí, que te quede para que la pienses. Si no decimos más nada porque no vamos a ir de boca, nos tenemos que ir, se acabó. Punto. Hasta el próximo domingo. Esperamos así tener sí cobertura aérea en el departamento de Rocha. No devuelvan las cabañas o alquílenlas hasta el próximo fin de semana. Y nos vamos. Carlos De Facio estuvo en los controles, le agradecemos. Peggy Sánchez no llegó, no se presentó. Angélica Toro tampoco. Vamos a tener que tomar medidas. La semana que viene sí, con un perfil mucho más veraniego que... Sí, totalmente. Fresco. Fresco. Hasta el próximo domingo. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.